Saps què? Sospito. Què? Sospito. Que tan bona tarda. Què? Ens pregunten molt quan acabais, quan acabais, però crec que ens ho pregunten amb, com amb ganes. No és un... Pues... quan acabais, pregunta si no és un... ¿Cuándo acabáis ya? ¿Cuándo acabáis ya? Pues en verano dos tetazas tienen. Los que tengan... dues. Poques, o dues. Sí. Bueno, doncs aquest programa va fins al 20. 20 de juliol, que és divendres. Ho vam comentar, però és que és així. Es confirma la notícia i el... que passa rondom. Tu te quedes tot el verano, no? Sí, tu pringues. No, no, però escolteu, escolteu. Hi haurà especialistes durant tot el mes de... que queda de juliol i tot el mes d'agost, eh? Claro. Tot el mes d'agost. Una selecció del millor de la temporada, eh? Sí, sí, sí. Heu provat aquesta ja? Aquesta oloreta que fa... Què? Teniu un iPhone? Vosaltres no. No, jo no, tinc, no, jo no, tinc, jo no. Aquesta cosa, jo no. Jo soy de Android. Doncs qui tingui iPhone, que ho provi, que provi aquesta nova aplicació, app, per app. Favor. App, i que ens la comenti, eh? Poneros manos a la obra. Quina, quina? Aquesta d'escoltar la SER. Ah, tota vale, la gran cadena SER, però l'important és que crec que es pot escoltar aquest programa tant en streaming com en podcast. Sí. Tu vas a l'App Store d'iTunes, mm-hmm. Sí, sí. I et baixes l'aplicació de cadena SER. La cadena sí, SER. Ja, i ja tindràs tota l'opció d'escoltar la SER al teu mòbil, i bueno, també a la teva taula. Que hi ha gent que des de la seva ignorància deia, però si això jo ja la tenia en l'iPhone. Però no, però aquesta és nova i més xula. No, a ver, las aplicaciones siempre salen cada día nuevas. Sí, sí. Y la cadena SER no podía ser menos. Mira Iniesta, marcó su mejor gol. El día más feliz de su vida. ¿Quines fotos? ¿Heu vist les fotos? Que no, va, Xavi, no t'encantis. Vinga, va, som-hi. Calice de postre, ¿no? T'he acabat la porta? La porta t'he acabat? En un dia normal... un dia normal, eh? Com avui, dilluns o demà dimarts, és difícil que una persona estigui més de 20 minuts sense rebre la trucada d'una operadora d'una empresa de telefonia. Gairebé 20 minuts, hi ha gent que diu 25. Mira, veus? Segurament serà alguna operadora de telefonia. Hola? Hola, buenos días. Hola. Soy Jesúsa. Mire, le llamo de Orange. Sí. ¿Tiene unos minutitos para que le explique mis cosas? Claro que sí, Jesúsa, por supuesto. Pero si me das un momentito, estoy contigo, ¿vale? De acuerdo. Mm. Mira, ¿qué tarifa de ahora mismo está usted utilizando? Jesúsa. ¿Tiene usted algún descuento? Jesúsa, es que no me escuchas. Que sí, que te atiendo, pero dame un segundito, ¿vale? ¿Es usted el titular de la línea? Gracias. Bajamos un poquito el micrófono, Jesúsa, gracias. El que pensat es, ¿qué pasaría si una operadora d'aquestes truqués per error a una altra operadora d'una altra compañía? Anem a trucar a una altra companyia telefònica per posar en contacte a la Jesús aquesta i una altra. Movistar Atención al Cliente, la atiende María Asunción. Hola, María Asunción. Mm. ¿Tienes ofertas por ahí? Pues, hombre, sí, para matar a un dinosaurio. ¿Empiezo ya? Vale, no, espera. Habla con Jesúsa. ¡Jesúsa! Hola, buenos días. Hola, mi nombre es Jesúsa, le llamo de Orange. Hola, buenos días, mi nombre es María Asunción, le llamo de Movistar. Bien. ¿Tiene unos minutitos, por favor, María Asunción? ¿Tienes tú unos minutitos tú? Bien, ¿qué tarifa está usando en estos momentos? ¿Le gustaría mejorar sus condiciones de bueno, telefonía? Puedo ofrecerte llamadas a fijos y móviles desde 0,000 euros. Mire, le vamos a ofrecer una oferta irresistible. La portabilidad nos la hacen unos muchachos negros de Abisinia. Vale. Entonces, mire, ¿puede usted elegir las 10 personas favoritas de su familia con el contrato Mil? Y puede llamar por un céntimo la hora, que la hora es 60 minutos aquí. Vamos a ver, María Asunción, mira, le vamos a arreglar el iPhone de Gerard Piqué, que se lo dejó ayer en la boda, al lado de la piscina. Claro. Chicas, escucha, no os estáis escuchando. Hola, buenos días, Jesúsa. Hola, buenos días, María Asunción. No, ya sé cómo llamáis, ya espero. Os he puesto en contacto para que veáis lo que estáis haciendo, que tengáis un espejo delante. No os escucháis. Bien. No escucháis. Oiga, ¿sabía usted que con Orange esta llamada macho, le podría mierda, estar hombre. Desgrabando? Porque con el nuevo régimen de puntos sin IVA... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dígame, María Asunción. El plan y el vino. Usted llama y el otro paga. Usted, María Asunción, es la titular de la línea, por favor. Mire, buenos días. Le he hablado de lo que es nuestra tarifa plana de Internet con 12 años gratis de Digital Plus, 6 meses de Telecinco. ¿Usted tiene teléfono fijo en casa? Vamos, si es tan amable, me puede dar sus datos. Voy tramitando ahora su contrato, que nuestra compañía... No. Apunto tiene boli, tiene que ser por ordenador. Jesús Domínguez, me llamo. ¿Sí? Apunte, Jesús Domínguez. Jesús, vale, María Asunción. Su nombre, por favor, María Asunción, es... María Asunción Sánchez. Yo le inscribo... ¿Es usted la titular de la línea? Soy, le inscribo con el contrato Sol y Playa, con el cual podrá llamar gratis a todas las ciudades que tengan mar. Le he hablado de la tarifa del fin. Fenomenal. Si te haces de Orange, antes de 2 minutos te regalamos una funda del iPad con 2 iPads dentro y una sorpresa. Dirección, por favor, María Esperanza. Mira, pues te voy a dar la del trabajo. Avenida Marqués del Bombo, número 5, primera planta. Vale. ¿Y la suya cuál es? La suya es, la mía es, Avenida Marqués del Bombo, 45, 54, planta. Bueno, Avenida de Orange, bienvenida a Orange. Bienvenida a Movistar. ¿Eso es el titular de la línea, María Asunción? Bueno, bienvenida a las dos al mundo de la psiquiatría, ¿eh? Gracias, María Asunción, María Jesús, gracias. Mira, que estas dos almenys avui han fet un contracte. Escolta, que si tu treballes en una companyia de telèfons i tal i ets operadora, està molt bé, que és una feina, escolta, és la teva feina i està bé. Però si vols un altre tipus de feina, també he de parlar, però amb un parlar que dona més satisfacció, que no trucar així a la gent i molestar-la, sinó parlar per entretenir la gent o per informar-la o el que sigui, o per divertir-la, doncs pots anar a una escola de ràdio. I quina és la millor escola de ràdio de Barcelona? Quina és la millor escola de ràdio de Catalunya? Aula Ràdio! Aula Ràdio! Jo crec que no hi ha una altra. I si no. Hi ha una altra, no hauria d'estar. Okay. Haurien d'anar xapant. Les matrícules per curs, la matrícula pel curs 2012-2013 ja està oberta. Mm. El curs comença el mes d'octubre. Ja. I ja pots fer la teva inscripció. Recordem, són places limitades. Mm-hmm. Hi ha 12 per grup. 12 persones per grup, és un número ideal. De 0 a 12. Mm. Potser al teu grup hi ha 5. Claro. Pues més aprendràs, perquè el professor estarà molt atent a tu. Yo creo que si tienes dinero, es mejor que te hagas ya la inscripción ahora. Claro. Porque ese dinero que tienes ahora, lo mismo te lo fundes en verano. Claro. Y luego va a llegar octubre, que es cuando te tengas que inscribir, no tendrás dinero y te vas a quedar sin. Y és el teu futur. Vienes morenito, pero sin futuro. Claramente. Estem parlant del teu futur, amics. Claro, amigues. Ja. Escolta, apuntes ahora y ya está. Vols treballar al món de la ràdio? Entra a aularadio.com i trobaràs tota la informació que necessites. O truca al telèfon 93-301-0203. Estava acabant, Íñigo. Què vols afegir? No, que estava pensant que si algú té pasta per allà i està pensant en crear una acadèmia de ràdio, va al banc, demanarà un crèdit i no li donaran. Per què? Perquè diran, si és que no hi ha rival contra la ràdio. Claro. És negocio... El negocio ja està, i està en la ràdio. Soy emprendedor, tú lo que seas emprenyado. Tú eres un gilipollas. Venga, gilipollas. Venga, hombre. Rondón, ¿qué pasa? Es esa. I hear the train a coming. Eso es. It's rolling around the bend. Ay. And I ain't seen the sunshine since. I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison. Folsom Prison. And time keeps dragging. Bueno, per culpa de la crisi, jo no sé si sabeu, però el berenar dels presos catalans està en perill. La merendola aquella. Sí, el berenar, o sigui... Aquella, com si hubiéramos... El cacaolà i la magdalena. Sí, doncs, es veu que està es treurà pel tema de la crisi. Doncs una empresa ha tingut reflexos i ha decidit mantenir aquest berenar, els reclusos, els presoners, a canvi de publicitat. Escolta, ben pensat. Sóc el senyor Marino, o Marino, enhorabuena. Gràcies. La verdad es que no me parece mala idea, creo que es una buena idea. Bueno, está en periodo de pruebas, ¿eh? Sí. Esperemos que salga bien. Todo el mundo se merece que le den la merienda, eso es la premisa primera que hemos tenido nosotros. Claro, que ¿esto qué es, una dictadura? Puede haber crisis, puede haber inundaciones, puede haber lo que quieras, pero... Las 5 comidas del día no se pueden saltar. Madre mía. Entonces 5, ¿eh? Bueno, no sé, eso dicen los médicos. Madre mía. Los médicos gordos, claro. Es que eso está en la Constitución, es que eso es... la merienda hay que... Ah, no, que son 5 piezas de fruta, calla. Claro. Confundido. Pero bueno. Claro, es que no estamos en el medievo, quitarle la merienda a un ser humano es muy, muy heavy, pero hay que recordar una cosa, que usted ha estado vivo con el tema ese, rápido. Son tiempos de mucha competencia empresarial, hay que estar muy rápido. Y yo siempre digo que, mira, que un metro, o sea, un metro máquina, no metro medida, un metro máquina. No viene al andén a su hora, yo siempre voy en metro, te puede hacer perder un cliente. Una novia... No he pillado mucho eso, pero bueno... Que un metro... Pero que el metro tú... pasa cada 3 minutos, no pierdes tampoco tanto. Bueno, pero si coges el de antes, claro, no, antes que llegas a... Pero una cosa, si tú el que pierdes es el último, entonces ya el siguiente, al día siguiente... Claro, el metro cierra, hermano. Ya estás hablando de alguien que tiene algo más que despiste. Bueno, vamos al tema. ¿Qué va a vender usted? ¿Cuál es el producto que ustedes van a darle a los presos para que sigan disfrutando de la merienda como buena gente? O sea, churros, chocolate, magdalenas, cacaola, bocadillo de chopet, brócoli. Nosotros somos productores desde 1980. Somos una institución elaborando este manjar exquisito, que es el brócoli, que ya se importó desde las tierras andinas. ¿Quién merienda brócoli? ¿Él? ¿Qué ¿Quién merienda? No hay datos. Xavi Rondón. No hay datos. Y así está. No hay datos, no, no hay datos. No, claro que no hay datos, yo se lo digo yo, cero. No hay muchos datos al respecto, no se han hecho muchos estudios, sí. Pero con este tema de los presos queremos cambiar la dinámica, ¿no? Ya, queremos ya, que ya. A partir de los presos, que, sí, son, el de Indias, que son el modelo claro. En el que se mira la sociedad, claro. Queremos, los niños, pues, los niños sobre todo, queremos pues que si los presos, pensamos, si los presos meriendan brócoli, es posible que por efecto dominó toda la sociedad meriende brócoli. Creemos que el brócoli es la merienda ideal por su nutrición y por su historia, ¿no? ¿Y usted cree que lo va a conseguir esto? ¿Él? ¿Cree que lo va a conseguir? Porque déjame que lo diga. Es que cada vez que hay que escuchar la palabra brócoli, arruga el morro, ¿sabes? ¿Sabes? Alguien vomita, un niño vomita en África. Yo no lo digo, hay gente que le gusta, eso lo sé. Pero no sería tan manjar, ¿eh? Como usted quiere pintarnos aquí el brócoli. No, no sé. Sí, no, sí, sí sé lo que está hablando, ¿no? Pero eso es mucho por la apariencia del brócoli. ¿Qué la vamos a cambiar? Vamos a cambiar el formato. Pues de brócoli, el color es precioso. Vamos pensando en el brócoli 2.0. Las cosas según como las veas y según como las vendas, uh-huh, entran mejor, sí, y verdad, pueden saber diferente. Mira el tofu. ¿Qué pasa con el tofu? Pues el tofu es una puta mierda. Sí. Pero te lo dan con forma de hamburguesa. ¡Qué buena! Y te lo zampas como un bendito. Claro, le echas ahí con mostaza y ketchup y buenísimo. Esa es la filosofía. Copiar tofu. ¿Y qué forma le van a dar al brócoli de hamburguesa también? No, aprovechando que le queremos seguir dando la merienda a los presos de nuestras cárceles, hemos hecho lo que son rosquillas, pero de brócoli. ¿Como donuts? Sí. Ah. Con un agujerito en medio. Claro. Igual, claro. Pero de brócoli. De brócoli. Yeah. Una rosquilla siempre es una tentación. Siempre. Y más para un presidiario que tiene muy pocas, ¿qué te diré? Muy pocas alegrías, muy pocos, ¿qué dice? Sueños, ¿no? ¿No? Sí, no, sueños tendrán muchos. Ah, pues sueños muchos. Alegrías vale. Pocas. Pero alegrías pocas. Sueños y esperanzas tendrán muchas. Exactamente, pero seguramente la rosquilla es una alegría para él. Y si tiene sabor, si es de brócoli, pues ¿qué más da? Es forma de rosquilla y esa va a ser su merienda. Dice que está en prueba esta cosa, ¿no? Eso está en prueba, sí está en prueba. Pues a ver si tiene suerte y lo llevamos a cabo. Joder, porque otra cosa, no será el... Hablemos bien, ¿eh? Sí. No será, pero el brócoli es sano. Con tanto, sano, contacto, sano. Tanto contacto con presos... Claro, pues, pero el brócoli es sano. Eso muy sí, sano. Eso sí que lo tiene, ¿eh? Vamos a ver, porque el negocio está fatal. Es nuestra última oportunidad. Tú comentas que el brócoli es sano, pero nosotros lo hemos rellenado de chocolate para que sea más bueno, pero bueno, esos son otros temas. Dime, ¿tenemos una llamada? No, estoy dejando que te hundas. Sí, tenemos una llamada, que alguien quiere intervenir al hilo de esta charla que estamos teniendo. Hola, buenas. Pues sí, me gustaría, vamos a ver, soy el señor López. Hola, señor Marino. Ah, hola, ¿qué tal, señor López? ¿Lo conocen? ¿Se conocen? Sí, él es el responsable de la comida en las cárceles. Ah, hola, ¿qué tal, señor López? Del área de las meriendas. Del área de las meriendas. ¿Y qué quería usted, señor? Vamos a ver, llamo por la propuesta esta, ¿eh? Sí, la que hemos efectuado es de nuestra empresa Broccoli. ¡Ay, qué nervios! Pues que finalmente ha sido descartada. ¡Oh, no! ¡Oh, hostias, hombre, ¿por qué? Que por eso, qué? Que contaba con el dinero para el verano, hostia. Ya lo sé. ¿Qué me dice? ¿Qué ha pasado? Pues vamos a ver, la reacción de los presos a sus rosquillas de brócoli no está siendo la esperada. ¿Pero qué les pasa a esos desgraciados? ¿Pero por qué? ¿No les gusta el sabor? El olor, tal vez. Que no, hombre, no. Hace mucha peste. El sabor y el olor, eso. ¿Pero qué? Esta gente de aquí adentro está hecho de todo, hombre. Pero no tienen policía ahí en la cárcel que le pueda meter el brócoli aunque no quieran en la boca. No, pero si no hay que forzarlo. A un preso no se le fuerza. Si a un preso le fuerza, peor. Esta gente se bebe latas de aceite de coche y se la tiran por el pecho. Si esto están acostumbradas a comer y a beber de ¿Entonces? Todo. ¿Entonces? ¿Qué le pasa con el brócoli? ¿Entonces? ¿No pueden comer brócoli? ¿Entonces? Cosas peores comerán. Los agujeros de la rosquilla nos están causando ya problemas. Ya sabía yo que iba a poner la cosa. Muchos reclusos están pidiendo un vis-a-vis para tener relaciones sexuales con ellas. Uh-huh. Pero los hay que nos esperan y dicen, yo no me espero un vis-a-vis, yo me la beneficio a la rosquilla en el patio. Vamos a ver, señor López, pues hacemos... En el patio de la Modelos hay alrededor ahí... Pues sin agujero. Y niños que pueden ver. O hacemos el agujero menos provocativos. O no hagas agujero. Intentaremos evitar esa percepción vaginal que puedan tener los presos. No, ya es tarde. Usted ya, bueno, ya se ha cerrado en banda. Ya se cerró en banda, ¿no? Bueno, que la 1:44. Lo tengo que dejar. Se ha cerrado en banda usted. No. Lo tengo que dejar. ¿Por qué? Porque he quedado con una... Rosquillas para comer. Claro. ¿Vale? Pero, yo soy de preparar cenas primero. ¿Pero luego se las come? Vaya. Por dentro. ¿Y ahora qué? ¿Habías pagado el apartamento en Cantabria? Sí, pues sí. Joder. El brócoli está maldito. Me lo dice mi mujer siempre. Dice, el brócoli está maldito. Es un alimento maldito. ¿Sabes? Sí. Que... ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Cuándo ahora? Dejar a tu mujer, supongo. Dejar a mi mujer, que lo llevo intentando desde hace meses. Y se aferra, y cariño, es igual que no me quieras, pero no sé qué, tenemos hijos en común. Digo, y si no tengo ningún hijo... Más, también... Solo es de ella. A veces vivir me se hace cuesta arriba. Me faltan asideros, coño, me faltan sitio donde agarrarme para hallar felicidad duradera. Doy vueltas y vueltas y me digo, ¿es que acaso a mí se me ha vetado la posibilidad de ser feliz? Es que me se está impidiendo ser un hombre realizado. Todos esos pensamientos terminan de golpe cuando encuentro la felicidad que me proporcionan estos tres simpáticos pollos, dos especialistas secundarios. Buena gente, hay que tenerlo en cuenta en el programa radiofónico. Estamos hablando de si Eurovegas es conveniente que venga aquí así a micro cerrado, pero... Però escolta, Eurovegas si pot millorar molt si, sí, a veure, si els responsables d'Eurovegas que volen muntar aquest garito, manteu-lo, però sisplau no ho deixeu fora una cosa com el Bracafé sí. Perquè si una cosa té un Eurovegas és que serà una ciutat que no dormirà mai i per no dormir què és millor? Les drogues o el cafè? El cafè. Perquè gràcies al cafè la gent ha aprovat els exàmens i ara té una carrera, però gràcies a les drogues la gent suspèn els exàmens i està en la càrcel comiendo brócoli. Sí, sí, de fet obren massa centres comercials plens de Zaras, de Chess i Yemes d'Adidas, però no hi ha Bracafés. Llavors el centre comercial sense Bracafé no dona ganes d'anar a comprar ni res. I un món sense Bracafé és un món on jo no vull viure. Els nostres fills han de viure un món sense Bracafé, per favor. No, per favor. Jo personalment, no. Parar que me bajo. Parar este mundo. Para. Que vols més informació de Bracafé? El millor cafè de la ciutat te'l dona Bracafé. Vas a la barra del cafè i el tindràs allà. A més, te'l pots endur a casa, no només dins del got, en líquid, sinó també... Empaquetat. Te'l molen allà mateix. Vols un quart de cafè de Colòmbia, per exemple, de Costa Rica, te'l molen allà mateix i te l'endús cap a casa. Si estàs enfermo i no te puedes mover al Bracafé, pues te lo tomas en tu casa, ja està. Claro. Bracafé.com. Qué mañanita más mala que he tenido. ¿Qué te pasa ahora? Médicos pa' aquí. ¿Médico? Médicos pa' aquí. No, médicos pa' aquí y médicos pa' allá, pone. Médico, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Pues nada, que mi novio, que tiene las palmas, que es mecánico. Las palmas, Albacete. Las palmas de las manos hecha un Cristo y seguramente pues me han dicho el médico que se las tiene que cortar. Porque ¿las palmas de la mano? Porque tiene las palmas gangrenas, no sé ahora de qué va a trabajar. ¿Pero dónde la ha metido? Porque le dije el otro día y fuimos a la playa, le dije, ponme crema aquí entre las piernas, pero justo estoy en los días que me salen pelitos. Pero y de esos que no se pueden depilar, claro, que se han de dejar crecer. Y están las piernas rasposas por dentro. No. Entonces, de ponerme crema se le arañaron de tal manera las palmas de las manos que se le han infectado, se le ha complicado. Si hubiera ido antes... Es que los pelos de tus piernas son como las cerdas de un cepillo. ¿Sabes las cerdas del cepillo? Pero ¿sabes esas cerdas metálicas? No digo que... De esos cepillos para quitar el óxido. Sí, pues así están los pelos de tus piernas. No digo que no, pero si te pasa algo, haz de ir al médico. No, o sea, quiero oírlo. Si no vas al médico, ese tiempo es crucial. Porque es de aguantar las manos a tener gangrena. Gracias a Dios. Estaba a punto de echar abajo el dono. Buenas tardes. Voy a giñar. Adiós. Buenas tardes. Llame usted al teléfono de atención al estudiante. Le atiende Ruth. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, buenas tardes. ¿Me puede pasar con el ministro, por favor? ¿Perdón? Que si me puede pasar con el ministro, por favor. ¿Con qué ministro quiere que le pase? ¿Qué ¿Cómo con el ministro de Educación? ¡Cojones, cabrón! ¿Con cuál va a ser? Pero a ver, ¿usted se cree que yo tengo...? ¡No estoy llamando al teléfono de atención al estudiante! Sí, pero usted se cree... ¡Páseme con el ministro de Educación! Pero yo, chalao, que yo no tengo al ministro al lado mío, pero usted... ¡Pues debería tenerlo al lado! A ver... ¡Pues se llama a un estudiante! Escúchame una cosa. Yo, explíqueme qué le pasa a usted, ¿vale? Y yo esta tarde, con calma, le envío un memorándum, una nota, un email o lo que sea al ministro y comento con él. ¡Pues mira, caballera! Bueno, vamos a intentarlo serenamente. Dosmon... Con calma, ¿vale? Sí. Tranqui, tronco. A ver, le cuento. En agosto me han invitado a una boda hippie en la playa. ¿En Ibiza o Formentera? En Ibiza. Ay, ay, qué bonito. ¿Cómo me gusta a mí la boda hippie en la playa? Todo de blanco, ¿eh? ¿Sabe? Bueno, alguno lleva la camiseta del Real Madrid, pero bueno. Bueno, con arena está en el corvejón, ¿eh? Sí. Con la humedad y el frío que hace por la noche en la playa, los mosquitos comiéndote viva, con la gente borracha que te coge de los pies y las manos y para tirarte al agua como una bromita, y casi siempre encima de las rocas que tiene la madrizo. Qué bonitas son las bodas hippie de noche en la playa. Qué bien pinta, qué bien pinta. Yo es que no está ninguna, qué bonito. Pues es muy bonito. No está nunca, qué bien pinta. Bueno, la cuestión es que en la invitación pone... Obligado a saber liarte petas. ¿Petas qué es? Porros. ¿Parros? Parras. Parras. Ah, vale. Parras. Bueno, sí, Ruth, sí, Parra. Sí, bueno, suele ser obligatorio. Piensa que si en una boda de estas solo hay dos personas que saben liarse porros, pues... No, no dan abasto. Claro. Bueno, pero como yo no sé liarme porros, pues me he tenido que apuntar a una academia. Ajá. En la que te enseñan. La academia se llama Carrulli. Carrulli, sí, está en el centro, lleva mucho tiempo. 35 años enseñando a liar porros a sus alumnos. Se ve que por ahí han pasado gente como Mercedes Milá, Pitingo... Pitingo estuvo un año nada más. Durán y Lleide, Carles Puyol... Es una de las mejores escuelas de petardos. Sí, de, la verdad de... es que sí. Pues es una mierda. Bueno. Porque son unos ladrones. ¿Qué dices? ¿Pero por qué? Pues porque te obligan a comprar el material al alumno, no lo ponen ellos. Hombre, faltaría más que te compran la postura. Claro. Es que cuando se apunta uno con inglés, te compras tú los bolis y los libros, ¿no? Y cuando va a la otra escuela y te saca el carnet, ¿te compran ellos el coche? No. ¿O el cono? Aunque bueno, no, en la otra escuela sí que te ponen ellos un coche, eso sí que es verdad. Pues sí. Para aprender. Pero es de esos con doble pedal. Usted, bueno, en este caso es que estamos hablando de un material muy sensible, ¿vale? Y debe ser usted la persona que lo compre y llevarlo a la clase, cada uno con el suyo. Pero lo importante es que te enseñen a poner bien la boquilla, por ejemplo. No, si eso lo hacen bien ahí, enseñan bien. Ah, vale. La verdad es que el temario es muy completo. Empezamos liando piulilla, esa muy sencilla, sin boquilla ni nada. Ajá. Que te queda todo en la boca. Luego ya más adelante ya nos han enseñado a descartar el papel sobrante, por ejemplo, para que no fumes tanto papel. Ajá. Te enseñan a hacerte porros de 2, 3 y 4 papeles. Bueno, en incluso último... cuando de 4 papeles, utilizando bueno, la boquilla, perdone, de calendario. En el último curso se hace el 7 papeles. Claro. Al 7 papeles, que la boquilla es un calendario. Sí. Sí. Con marzo y abril, los dos. No, en eso no tengo queja, caballera. No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la queja? No la entiendo. Bueno, pues que los porros, una vez liados, se los quedan ellos en la academia. No lo podemos fumar. Es que está prohibido fumar en recintos cerrados. Bueno, me cago en la mata, es mi porro. Démelo, yo ya me lo llevo. No, usted cede los derechos de cualquier cosa claro. que haga en el interior de la academia. Mis huevos se hacen en el interior de la academia, bueno, caballera. Bueno. Es mi peta. Me lo quiero fumar yo. Espera un momentito. El ministro que viene... Ahí viene. El ministro. No, pero el del interior. ¿Qué dije? Que viene con policía de... El de interiores. Que viene con los estupas. Hoy va. Que quieren que la grabación de esta llamada... Ha colgado. Tenemos que pasar la grabación de esta llamada, ¿no? Claro. Qué buena idea lo de montar una academia para hacer enseñar peta, ¿eh? Ayer un amigo muy simpático me dijo que se hacía las boquillas con macarrones secos, ¿sabes? Los cortaba por la mitad y se hacía la boquilla con eso. Está muy bien pensado. Está muy pensado. Pero de verdad. De verdad. Pero le da un bocado. Porque dicen que el porro da hambre. Si además, si la boquita hecha de macarrón, oye, cuando acaba, claro. ¿Eso qué es? Hola. Atención, conectamos. Hola, es que acá está hablando una tía que no sé quién es. Hola, muy buenas tardes. A ver, amigos, hermanos de Radio WKRT, Wichita. De Wichita, ¿qué tal, amigos, hermanos de la emisora de la cadena? Se los saluda Virgil Kennedy, ¿cómo estáis? ¿Hay crisis por ahí o qué? ¿Eh? Si hay crisis por ahí. Joder, que si hay crisis. Vamos con la llamada al consultorio vaquero, a ver si tenemos algún indio, algún vaquero que quiere pues transmitirnos la idea de esta de la libertad salvaje o esta que tenemos aquí en esta nada. ¿Qué digo? Hola, amigo, amiga. No he entendido nada de lo último que has dicho. No, es un vaquero de pero a Matías Prachado, no sé. Totalmente. Virgil. ¿Qué pasa, amigo? Me llamo Andrés, soy de la tribu de los Hernández. ¿Andrés? ¿Tribu? Hernández. ¿Pero eres un indio? Sí, soy indio. Lo que pasa es que la tribu de los Hernández es una tribu normal. Poco latina, ¿no? Bueno, es que no tenemos nombre de indios ni nada de eso. ¿Pero vais al menos vestidos como indios? Tampoco, vamos ¿tampoco? Normal. No sé, pues yo llevo pantalón de tergal, una camisa azul con un boli en el bolsillo, sandalia... Sombrero de paja, es normal. Entonces, pero, ¿y tampoco os pintáis la cara? No, eso sí, la cara sí la llevamos pintada. Es la única cosa de indios que nos identifica, Virgil. Ya, pero entonces, a ver, ¿qué pasa? Cuéntame. Pues el mismo problema de todos los veranos, que cuando vamos a la playa, al entrar en el mar, la pintura de la cara se nos corre. Eso, se es va. Eso suele pasar, es un gran problema, indio. Sí. Lo que pasa es que, claro, nuestra única identidad como indio es esa. Entonces, si desaparece por completo, pues ya nadie sabe que somos indios y es muy frustrante. Pues no vayas a la playa, quedaos en casa o ir al río. Pues sí que lo hemos hecho algún año, pero coño, Virgin, un verano sin playa, hostia, ¿Tú sabes los críos lo que disfrutan ahí, joder? Bueno, ¿sabes lo que...? Sí, es un problema gordo porque, claro, son tan pocos elementos los que se identifican a vosotros que, claro, cuesta mantener la identidad en la playa. ¿Y qué? Pues nada, si no ponemos remedio, nuestra tribu va a desaparecer. La tribu de los Hernández va a salir de lo que es tribus de indios. Si los niños no pueden ir a la playa, irán poco a poco abandonando la tribu y los niños son el futuro. Oye, una cosa, ¿qué hacéis cuando vais a la playa, los indios Hernández? ¿Cómo que qué hacemos? Pues lo típico, llegamos allí con la familia, clavamos la sombrilla, abrimos la nevera, sacamos la cerveza, los niños juegan a la pelota. No, tienes que cambiar el chip. ¿Qué quieres decir? Andrés, tienes que cambiar el chip, tienes que llegar a la playa como lo que sois. ¿Sois indios o no sois indios? Coño, joder, claro, ¡que me aspen! Mucho indios somos, ya te lo he dicho. Pues entonces, nada más llegar tranquilo, vas por la arena, ni sombrilla, ni nevera, ni nada. Ni vais pollo. A caballo, ¿vale? Y vais a caballo hasta la orilla del mar gritando. Vale, y si por el camino de cortes caballeras a alguien, mejor. Vale. Así llega un indio a la playa, hombre. Tienes razón, Billy. ¿Sí o no? Claro que la tengo. De hecho, he visto que la familia llegara a la playa, que joder, hubiera jurado que eran indios. Escúchame, Andrés. ¿Qué? Un indio lo es las 24 horas del día. Vaya a la playa o al supermercado, ¿me entiendes? Vale. Vale. Hay que seguir siendo indio, y más ahora en vuestro caso, que sois poco reconocible. ¡Actúa como un indio! Vale, Billy. ¡Actúa como un indio! No me grites, Billy. Ya, tomo nota de tu sugerencia. Ahora mismo me cojo a la pariente, a la suegra y a los niños y nos vamos a la playa. A chillar sobre todo. Se van a enterar aquí en solo Hernández. Por supuesto. Adiós, Billy. ¡Hija! ¡Adiós! Pues chicos. Más estresado hoy. Tío. Hoy tengo un mal día, voy a llevar reses a Pamplona. Por eso no lloran los indios, porque se les corre el rímel. Tres minutos llevando reses, qué asco de gente. Bueno, hombre.